Damos nuevamente la bienvenida a nuestra Casa de la Comunicación Comunitaria, a Jessica Maggio, que es parte de la Biblioteca Digital Pampeana. Hola, Jessy. Hola, ¿cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a la audiencia de la radio. Buenas tardes. Gracias, Jessy, por andar de nuevo por acá, molestándole. Nosotros les aplaudimos en el jardín y salimos corriendo a la vecina y después vamos a lo del vecino y zapateamos así como si estuviera por entrar alguien y seguimos. Queremos que la gente despierte, que nuestra audiencia esté despierta y lúcida para, por ahí, no sé si es un premio, Jessica, pero por ahí una convidación, un producto original de esta tierra, por ahí una cosa para el disfrute, como siempre es la literatura. Sí, sí, maravilloso. Hicimos una presentación ahora en octubre en la Biblioteca Digital Pampeana. Igual les comento lo que es a las personas por ahí que no saben, que es una biblioteca digital que está acompañada por un plan de marketing, de difusión y promoción de obras de autores y autoras pampeanas. Y los libros que promocionamos una vez al mes se pueden descargar de forma libre y gratuita. Así que bueno, este mes, en octubre, hicimos la presentación en la Escuela Hogar, la 114, acá de Santa Rosa La Pampa. Muy lindo, con Enidia Tineo. El libro se llama Los bordes de la luna por la Ribera Pampa. Un libro hermoso de poesía que bueno, refleja fielmente la pampeanidad, ¿no? Te presenta poesías con diferentes temáticas, aves, los ángeles, el río, la mujer pampeana. Así que niños y niñas estaban como muy compenetrados con el libro porque lo sentían como recercano, ¿no? Esa es nuestra idea, la idea de que cada niño y niña que está en la presentación de un libro de autor o autora pampeana sienta que lo que está diciendo ese autor y autor habla de lo que está viviendo en lo cotidiano, para acercar, ¿no?, a los autores y autoras pampeanas a la gente, y la lectura, y por qué no también la escritura, ¿no? Sí, Jessica, no me imagino cómo es una presentación en una escuela hoy o en estos días, porque las escuelas recién están volviendo a ser habitadas. No, sí, pero lo hicimos bien porque era un salón grande, así que había distanciamento, todos los niños tenían los barbijos, y estuvo muy bien la presentación, fue con distanciamiento, y bueno, re lindo, ¿no? Muy emocionante volver a la presencialidad, que ya en esta pandemia, ¿no es cierto?, que ya está como en su etapa final, y entonces fue muy lindo. Niños y niñas preguntaron cosas pero hermosas, como ¿qué te inspira a escribir? ¿Les gustaba más el tema de escribir, que es por ahí lo que tenemos ganas, ¿no? Que el escritor y escritora no se vea como algo tan lejano, o de gente inmaculada o académica, sino que el vecino o la vecina del barrio, para que ellos y ellas también se puedan motivar a la escritura, al arte de la escritura, ¿no es cierto?, esa expresión, que puedan sacar lo que tienen adentro como una forma de arte, de poesía, ya sea en un cuento, en una poesía, en una novela, ¿no?, y encontrarse, ¿no?, porque tanto en el arte como en el tipo de literatura, en el género que uno quiere escribir, hay que encontrarse qué le gusta más y qué, en qué es bueno, ¿no?, y en qué sos buena o bueno para escribir. A veces sos bueno para la poesía, a veces más para lo que es relatos, a veces para cuentos, para novelas, ¿no es cierto? Y bueno, entonces estuvo muy lindo porque preguntaron cosas como muy interesantes. Eso, ¿a qué hora escribe? Si en la pandemia escribió más que cuando no había pandemia, ¿qué le inspiraba para escribir? ¿No? Preguntaron así unas preguntas como muy lindas más sobre la escritura. Está bueno despertar esa inspiración, esa cosa en los niños con respecto al arte, ¿no? Entonces quedamos muy contentos, la verdad que estuvo muy linda. Qué bueno, qué buena experiencia también, porque yo ya te digo, Jessica, no me termino de imaginar cómo es la escuela, ¿no? Cómo es, hablaste de la 201, pero ¿cómo es la escuela ahora con los niños y niñas? Todavía con los tapabocas, pero ya sí, en un clima... Y la Hogar, que recién arrancaba. Tal cual. Esta misma semana. Tal cual. Viste que viven ahí, niños. Che, niños. Bueno, y qué lindo eso, es despertarles todos estos apetitos y también que empiecen a emplumar. Algunos pueden tener alas el día de mañana y ser parte de nuestros literatos, de nuestras poetisas, de nuestros poetas. No, ni hablar, sí, fue muy lindo, la verdad que nada, encontrarse, ¿no? En el arte hay que encontrarse y hay que ver qué a uno le gusta más hacer y ir desarrollándose por ahí, y es tiene que ver con algo tan interno, igual con lo que te gusta escribir como con lo que te guste leer, que no tiene que ver ni con la moda, ni con tu vecino, ni con tu familia, por eso a veces es muy difícil sostener la lectura, porque vos lo que a vos te gusta no le va a gustar al otro, porque es tan, tan profundo y tan interno y tan particular de cada uno, ¿eh? A mí me gusta la filosofía, nada que ver, o sea, yo voy a decir, esta chica que, viste, y entonces las novelas yo las sé por ser bibliotecaria y sé cuáles son las últimas, las que, o sea, las que salen, los bestsellers y eso, pero no porque yo las lea, no cree también que la bibliotecaria lee todo. Y entonces vos decís, ¿y por qué la filosofía? ¿Desde cuándo y por qué? Y vos relacionás con toda mi vida y nada que ver. Entonces hace cosas muy profundas que a veces uno ni siquiera lo puede definir con palabras ni decir, no, yo soy esto. No, me gusta esto, es que me gusta lo de terror y las cosas de terror. Y bueno, y le gusta leer eso. ¿Y por qué le va a gustar eso en otra cosa? No hay justificación, ¿no? Entonces a veces encontrarse, algunos dicen no me gusta leer, no es así, es que todavía no encontraste qué es lo que te gusta leer. Algo que te pague, que te dé satisfacción, seguramente. Claro, totalmente. Bueno, y también te cuento, Juan Pablo, que en la presentación anterior de Tamara Muñoz, que hizo la presentación de su libro, ¿te acordás que Bárbara Ubrán hizo una charla de ese, ¿no? Tal cual. Sobre diversidad sexual? Bueno, un éxito, la verdad que maravilloso, las docentes se emocionaron mucho, los niños un montón, ya adolescentes, ya en secundario. Entonces, bueno, presentamos un proyecto a Liliana Robledo al respecto para realizar esa presentación de ese todos los meses en una escuela de acá en más, presentando nuestro rincón de género ampliado, de géneros ampliado, porque ahora hubo feria del libro, entonces compramos más libros de géneros para el rincón. Sí. Y bueno, y entonces nos aceptó el proyecto, así que este mes también arrancamos una vez por mes por las escuelas con Barbie, con Bárbara, y vamos a presentar el Rincón de Géneros Ampliado y un espacio de información ciudadana, ¿no es cierto?, para que, con todos los contactos, para que mujeres y disidencias sepan dónde acudir en caso de violencia de género, y bueno, con respecto a la Secretaría de la Mujer. Así que estamos como muy contentas, como que la biblioteca digital... por otro lado, se van creando otros proyectos a la vez. Se expande también. Se expande, sí. Armada, si querés, Jessica, con Mírame Otra Vez, si no recuerdo mal. Claro, Mírame Otra Vez era el libro. ¿Y hay otros aportes de plumas pampeanas para pensar y para practicar un poco de educación sexual integral? ¿Hay otros autores, otras autoras? Unas chicas de Parera ahora. Unas chicas de Parera sacaron un libro sobre educación sexual integral. Las docentes de Jardín, sí, con ellas ya estuvimos hablando. No recuerdo cuál. Yo no me he podido comunicar. Lo compré para nuestro rincón. Ahora, si lo compramos a 7 sellos, en la Feria del Libro. Todavía no lo fui a buscar, porque fue la Feria del Libro y distintas editoriales participan. Y participó 7 sellos, así que adquirimos bastante bibliografía pampeana de acá y compré de las chicas y todavía no nos fui a buscar. Ese va a sumarse a nuestro rincón y le vamos a ir a promocionar ahí con Barbie. Sí, sí. ¿Cómo describirías este encuentro de las editoriales, esta nueva inflexión del mundo editorial en nuestro territorio? Y hubo muchos menos que otros años, totalmente. Bueno, y las monopólicas que tenemos, ¿no es cierto?, Penguin Random, tenemos Planeta, y Grupo Editorial, más o menos rondan entre los 70 sellos editoriales y 20, 25, ¿no es cierto?, abarcan la mayor cantidad del mercado, obviamente. Claro. Ahí vas a encontrar a Harry Potter, a Narnia, vas a encontrar todos los libros también que hacen a las diferentes farándulas de la Argentina y eso, que por ahí... O sea, no es la gente es lo que conoce y es lo que sugieren las bibliotecas para comprar, ¿no es cierto? Yo por estoy como en una biblioteca de barrio, ¿no es cierto? Yo compro más todo lo que es cuentos, que son más niños y niñas, así que todo lo que es más cuentos y libros raros, así de pop-up o libros con 3D y eso más para niños y niñas, entonces yo ya me voy más para el lado de la forma del libro que atraiga, que le llame la atención, para que vayan a la biblioteca, llevan amigos, amigas, para que vean los libros, porque, ¿no es cierto?, y los abren. Entonces yo ya tengo otro público, pero las bibliotecas más del centro, y eso que hay mucho usuario y usuaria clase media alta, nosotros compran más en esas editoriales, que son las que más las que más tienen sellos editoriales. Los sellos editoriales tenés un montón y hacen las distintas, también a las distintas generaciones. Entonces tenés para más niños, todo en el mismo lugar. Tal cual. En todo caso, entonces, vos siempre andás con la mirada barrial de la biblioteca que vos tenés en el ideario y en el corazón también, Jessica. Sí, compramos bastante en editoriales independientes, librería de mujeres, Madre Selva, todo lo que es género, acercándonos. Siglo XXI ya un poco más grande. También intentamos, ir mechando. A veces las demandas de usuarios y usuarias se llevan a comprar en las otras, pero vamos mechando para ir incorporando bibliotecas, librerías, editoriales independientes. Y eso en la compra, y eso para ir cambiando, ¿cierto? Teniendo mucha variedad en la biblioteca, y eso para todas y todos. Tal cual. Así que bueno. Es que seguramente a mayor cantidad de editoriales, mayor variedad justamente de líneas editoriales, que es lo que nos interesa, que no haya una cosa monopólica enquistada ahí. Sobre todo si ya conocemos, por ejemplo, la Biblioteca Digital Pampeana, que tiene a Nidia Tineo este mes. Y Nidia Tineo, sí. Se llama Los Bordes de la Ribera Pampa, el libro de poesía, así que hermoso, más para de cuarto grado en adelante, más para gente, para tirando adolescentes y pubers y eso, así que es de poesía. Muy así bien. Que hermoso, un hermoso libro. Bueno, después también te cuento que presentamos un proyecto también para ampliar la Biblioteca Digital Pampeana, agregar una nueva solapa de pueblos. La idea es tener como la historia de los pueblos y hacer una relación directa con los autores y autoras que han nacido en esos pueblos o que viven en esos pueblos en este momento, ¿no? Con los mismos que vamos incorporando. Y ya se aceptó el proyecto, así que bueno, vamos a hacer esa ampliación. Y también un libro de actividades para el fin de año, que también se aceptó dentro del mismo proyecto, que son las actividades que se han realizado con cada libro que se ha presentado en las diferentes escuelas. Muy bien, la verdad a es que... medida... Sí. Perdón, no te quería interrumpir. No, está bien, entonces, la medida que cada... Porque se hacen actividades después, la idea es como esa, ¿no? Que cada libro se utilice y se pueda leer y hacer actividades con niños y niñas. Y después me las empezaron a enviar las docentes. Entonces digo, bueno, hagamos un libro de actividades y más vale que en ese libro de actividades va a figurar cuál es la escuela, qué actividades hicieron, vamos a tener registro y todo para fin de año ya vamos a tener ese libro acá con la editorial Siete Sellos, que ya me dio el presupuesto y se aceptó el proyecto también a nivel nacional. Así que todas buenas noticias hoy. La verdad ya lo creo que sí, Jessica, y hay estas expansiones de las que nos contabas, que son cosas que por ahí no te esperabas, pero que son sumamente importantes, la experiencia comunicacional para contar la importancia de la ESI, nos parece que surge ahí como de una experiencita, pero que puede llegar a ser una parte bárbara de todo un compendio que va a haber también en este libraco que empezaron a pensar ahora y del que van a ser parte les docentes pampeanes. Jessica, felicitaciones, la vemos muy saludable a la digital, Muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias a ustedes que siempre acompañan y que, bueno, nos dan este espacio, y bueno, no, muy contentos, muy felices como van las cosas. Así que bueno, ya terminando el año con estas actividades así, estamos viendo si ahora en noviembre no presentamos un libro de poesías que se escribió en la unidad 4 por las personas privadas en su libertad, pero queríamos ver si algunos que habían salido, ya que están afuera, pueden llegar a estar en la presentación. Así que estamos en eso, precisamos autorización, así que estamos ahí como en esa última, así que esperemos que sea así. Estaría buenísimo ir integrando diferentes instituciones, ¿no? De la comunidad y todo, y entonces escuela con la unidad 4, ir viendo, que siempre, ¿no es cierto?, promocionando y difundiendo la literatura pampeana y, bueno, y valorando, ¿no es cierto?, la literatura, la escritura y la lectura, como siempre. Definitivamente, porque si hay algo enriquecedor, está en tinta y está sobre papel, o por lo menos es el formato tradicional al que nos gusta referir. Jessica, muchísimas gracias por este reencuentro. Bueno. Esperamos que de ahora en adelante coincidamos algunos días lunes o algunos días martes o ayuda, que coincidamos un poquito más así, no pasa mucho más de una semana sin que vuelva la biblioteca digital a la carga en la siesta que no fue. Dale, buenísimo, dale. estar entonces Juan Pablo si nos vamos a tener. Bueno, sí, siempre pasan cosas, digo, o sea, viste, como que la pandemia o que pasaba una cosa, pero no hay drama, nosotros nos vamos acomodando a las circunstancias y siempre vamos a estar activos acá con nuestras convicciones, expresando, ¿no es cierto?, lo que tengamos que expresar, andando. Pluralidad de voces y todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias, Ezica, y que tengas muy buen resto de la jornada, ¿eh? Dale, muchas gracias. Hasta, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí está la Biblioteca Digital Pampeana y su pulso, su presencia permanente y el laburo, que no queremos que sea silencioso. Por eso la traemos a Jessica Maggio siempre que hay una oportunidad y que hacemos un hueco en nuestra agenda para mantener la atención sobre semejante y tan importante labor. Ya sabés cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento... Aunque en Radio Kermés te invitamos a otras formas del acercamiento. Hacemos radio para pensar, para sentir, también para escucharse y para abrazarse. Estamos en el 106.1. Al fondo a la derecha. Pero bien cerca tu cerro tuyo. Cuídate. Querete. Kermés 2021.